conversando con nuestros cuerpos. Amenorrea secundaria. Aparece en una mujer que presenta periodos menstruales normales y de repente se ven suspendidos, dejan de tener la regla durante al menos 3 ciclos menstruales seguidos sin que la causa sea un embarazo. Causas: estrés y ansiedad, reducción de peso drástica, desequilibrio hormonal, trastornos endocrinos tales como enfermedad de la tiroides o la enfermedad de la hipófisis, uso de dispositivo intrauterino, demasiado ejercicio, menopausia, siempre y cuando sean mujeres mayores de 45 años, uso de anticonceptivos orales, abortos mal practicados. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio Sinar con el apoyo del Banco Mundial.